Bienvenidos a el programa número 80 de Hijos de la Tierra. Estamos empezando esta emisión con una canción del grupo chileno Los Jaivas. Esta canción se llama Hijos de la Tierra y bueno, pues queríamos incluirla tanto por el hecho que se titula así, como porque, pues como ustedes sabrán, el día de hoy se conmemoran, o más bien pues se cumplen 39 años del golpe de Estado en Chile, así que bueno, pues pensamos que era una buena forma también de empezar este programa para pues recordar a todos los y las compañeras que pues vivieron esta situación tan terrible, no solamente durante pues el día de hoy hace 39 años, sino pues los siguientes 17 años que siguieron desde ese golpe de Estado. Al ratito vamos a estar pues comentando un poquito más, pero queríamos empezar el programa del día de hoy diciéndoles las formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier crítica, duda, sugerencia, información o lo que quisieran comentar. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisa.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. También, si ustedes tienen Facebook, nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos, espacio de la Tierra, todo junto. En el Twitter como @hdelatierra. Y en diáspora como Hijos, espacio de la Tierra. Y bueno, pues los invitamos a revisar nuestro blog, que es www.hijosmadretierra.blogspot.mx o .com. para pues conocer tanto los programas pasados que hemos hecho como pues los programas especiales y entrevistas que hemos realizado a través de pues la historia de este programa. Ustedes pueden no solamente escucharlas en la página, sino también descargarlas. Así que bueno, pues les hacemos la invitación a conocer el material de este proyecto de medios libres. Y bueno, pues ahorita nos van a platicar qué vamos a estar escuchando, de qué vamos a estar hablando en este programa. Pues sí, sean bienvenidos al programa Hijos de la Tierra. Vamos a estar en este semanario dando información acerca, pues en primera un bloque de información sobre la lucha contra la minería y el extractivismo tóxico que se está dando en nuestro país. Hay varias notas. Hay una acerca de la minera canadiense Goldcorp, que según datos de los periódicos, saqueará a México este año 800.000 onzas de oro sin dejar ganancia alguna al país. También información de Baja California Sur, donde ya se anuncia un tercer nombre para el proyecto Cabo Cortés, que pues ya hace poco lo había supuestamente rechazado Felipe Calderón, con el nombre de Cabo Pulmo, pero bueno, pues ahora aparece con un nuevo nombre este megaproyecto. Les vamos a tener información también de Veracruz, donde Gold Group, otra empresa minera canadiense, contrata a cabilderos profesionales para comprar a funcionarios. Y bueno, pues algo muy dado de estas empresas mineras que se dedican a estarle dando sobornos a los funcionarios públicos y a estar comprando sus amistades. También vamos a hablar acerca de Tetela, Puebla, donde pues el pueblo de Tetela pues niega el permiso de exploración para esta mina que quiere explotar el señor Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo debido a la explotación que ha hecho aquí en México. Y también en un siguiente bloque, bueno, para este bloque vamos a escuchar una canción muy bonita que nos encontramos en el internet, que se llama No se toca, del grupo La Pacota, y que bueno, pues nos habla de la lucha que llevan a cabo en Argentina en contra de la minería a cielo abierto. Ojalá y les guste esta canción. También en el segundo bloque socioambiental vamos a hablar acerca de megaproyectos y urbanización. Y bueno, pues en Puebla rechazan hidroeléctricas, minas y ciudades rurales en el foro de Aguacatlán, Puebla. Les traemos el comunicado de esta reunión que se llevó allá en ese estado. También, si pierden la tierra, se desarticula el tejido social y estarán condenados a desaparecer los pueblos Kumeyaay, que hoy tienen una batalla por la supervivencia y la identidad como pueblo indígena. Les traemos un poquito de información al respecto. También de Jalisco, la declaración de Temacapulín de la Convención Jalisciense contra la Imposición, que se llevó a cabo hace algunos días, y se nos hace relevante comentarlo porque Temacapulín es uno de los pueblos en resistencia en contra de los megaproyectos de represas en México. También va a haber un poco de información. La nota dice: el 50% de los mexicanos padece algún grado de inseguridad alimentaria, algo que pues tiene que ver todo relacionado con el medio ambiente. Sin duda lo es también la soberanía alimentaria, de la cual vamos a hablar. Y para este bloque vamos a estar escuchando una canción que se titula Calle Latinoamérica, del grupo Calle 13, ya bastante conocido. También vamos a escuchar en el tercer bloque informativo el resumen semanal socioambiental de carácter internacional. Vamos a hablar acerca del Banco Mundial, quien está impulsando un programa que podría traer consecuencias ambientales y sociales negativas para Centroamérica. Vamos a estar hablando de ellos, así como también el papel de los bonos de carbón, que ahora también quieren estar promoviendo allá en Centroamérica. También información: México, Estados Unidos y América Central están a la espera de la sequía más atroz. Pues sin duda han habido tiempos difíciles para este continente, y bueno, pues esto ha repercutido en la producción alimentaria, y esto también sin duda pues en su costo. Y hoy pues hay datos que prevén esta escasez de comida, de granos en particular, y que bueno, pues que tiende a hacer que se incremente su precio. También vamos a estar hablando, para este bloque vamos a escuchar al grupo Cultura Profética con la canción Árboles. Después vamos a tener una entrevista a Sam del colectivo Bicicletix, con una entrevista que nos hicieron llegar allá de Puebla nuestros compañeros de ADA. Así que les mandamos también un fuerte y combativo saludo a estos compañeros que desde allá también están luchando en contra de los megaproyectos al lado de otros colectivos y organizaciones. Y bueno, para este bloque donde vamos a escuchar a un compañero hablar acerca del papel pues hoy tan importante de la bicicleta en nuestra sociedad, pues vamos a poner una canción que se llama La Cumbia de la Bici, de David Aguilar, una canción muy muy buena que les recomendamos la busquen y la tengan ahí dentro de sus temas preferidos para escuchar ahí en la casa. Y bueno, pues después de esto vamos a escuchar una entrevista a Mayra Eslava, abogada y coautora del libro La Ley Minera en México. Bueno, pues ella nos dio una entrevista en el pasado taller sobre derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y que pues vamos a escuchar a esta compañera, a la abogada Mayra Eslava. Y vamos a escuchar con ella también una canción que se titula La Mina Contamina, del grupo Bloque Verde. Y para finalizar, como cada semana, la agenda pues de actividades a las cuales nos llaman distintos grupos, colectivos y organizaciones, para que podamos participar y de esta manera también apoyar la lucha socioambiental. Y vamos a escuchar para este bloque una canción también muy bonita del último disco de León Gieco, que se titula El Desembarco. Es una canción ya vieja, vieja, vieja, vieja en el repertorio de León Gieco, pero apenas actual en el hecho de que apenas la ha publicado en un disco, y una canción muy bonita para reflexionar sobre el papel de lo que hace uno en el medio ambiente. Comúnmente siempre estamos diciendo, no, es que las mineras se pasan y con agua y Semarnat, y sin duda ellos tienen un papel muy importante en esta devastación ambiental, pero todos la tenemos, todos contaminamos diario un poquito y pues no tenemos que dejar pasarlo por alto. Entonces es una canción que nos invita a la reflexión personal de nuestro papel en esta sociedad. Y bueno, pues esperemos que sea de su agrado el contenido del programa de esta semana. Vamos a seguir pues recabando más material, los invitamos a que nos manden sus comentarios, a que nos manden también sus entrevistas, sus grabaciones, a que ustedes mismos se conviertan en reporteros socioambientales y ayuden a este proyecto o creen sus propios proyectos, ¿no? Que el objetivo es ese, que no odiemos a los medios, sino que los creemos libres, que los construyamos. Y bueno, pues para eso es Hijos de la Tierra, para eso es este proyecto que ya lleva más de año y medio y que bueno, pues busca dar un poco de comunicación a través de los medios libres sobre lo que está pasando en nuestra madre tierra y pues con sus hijos que la habitan. Así que esperemos les guste este programa, la edición número 80 y bueno, pues número cabalístico. Así que vamos a iniciar y vamos a iniciar con una canción muy bonita. No sé si hay antes algo que comentar. Y bueno, pues parece que no, vamos con la canción, es un tema de los Jaivas, es un grupo chileno, ya nos había comentado nuestra compañera, y pues una canción bastante así como de amor y socioambiental, pues va dedicada para toda la gente que está luchando y resistiendo, a toda la gente que pues mencionaban el 11 de septiembre chileno, un día triste para América Latina y el mundo, ¿no? Este golpe de Pinochet contra Allende, y pues también el 11 de septiembre de las Torres Gemelas que marcó la historia de la humanidad reciente, ¿no? Muchas de las guerras, muchos de los pues excesos actuales. Así que bueno, pues vamos con esta canción y regresamos. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres.